Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando. Somos la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. A partir de hoy, todos los miércoles, estaremos con vosotros con el objetivo de que todos puedan conocer mejor a la PA, qué es, cómo funciona, qué hacemos. Hoy nos encontramos aquí Rubén, que está ahí a los mandos, coordinándonos un poco, Miguel y la que os habla, Celia. Buenas tardes a todos y gracias también a Falo, que nos está echando una mano. Sí, gracias, Falo. Yo soy Rubén. Está claro que hablaremos del problema de la vivienda, pero también habrá entrevistas, noticias, música, temas de actualidad y muchas cosas más. Queremos que sea un programa vivo, dinámico y no exento de cierta dosis de humor. Para ello contamos con todos los miembros de la plataforma afectados por la hipoteca y los desahucios de Asturias y con todos vosotros. Y para comenzar podéis participar con algo muy importante. Os habréis dado cuenta de que no hemos dicho nombre de programa. ¿Por qué? Pues porque no lo tiene. Así que podéis empezar ya a enviar vuestras sugerencias por Twitter con el hashtag #PaLaRadio, PAH la radio. ¿Y cuál es el premio? Os estaréis preguntando. ¿Un viaje? ¿Dinero? ¿Qué? ¿Qué tenemos para ellos, Miguel? Pues nada de eso, algo mucho mejor. El orgullo de oírlo cada vez que se hable de este programa o cada vez que escuches tú este programa. Hay que tener en cuenta que la PA es un organismo vivo en continua evolución y que por eso comenzamos este nuevo proyecto. Vamos a comenzar con una entrevista. Queremos hablar y que todo el mundo conozca los orígenes de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y para ello, hoy contamos con Lucía Martín, miembro de la PA de Barcelona, que nos va a hablar sobre este origen. Miguel se va a encargar de ello. Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Hola. Bueno, pues nada, te llamamos porque este es el primer programa que hace la PA Asturias aquí en Radio Crash y queríamos un poco, bueno, pues saber quiénes fueron, ¿no?, los locos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que empezaron con esto. Tú eres una de las personas que empezó con la plataforma y que nos comentaros un poco, pues ya hace más de 5 años, qué fue lo que visteis para crear esta plataforma, ¿no? Bueno, el origen básicamente es de gente que estaba un poco ya movilizándose por el derecho a la vivienda, de una parte de que venía de V de Vivienda. Supongo que mucha gente aún recordará el movimiento entonces que surgió aquí en Barcelona, pero que también se extendió por varias ciudades del Estado, que denunciaba la existencia de una burbuja inmobiliaria, de cómo los precios subían a lo loco, de la posibilidad de irse de casa de los jóvenes, ¿no? Y con aquel eslogan que fue tan famoso, que era el de no vas a tener una casa en la puta vida, pues gente que venía ya de esos movimientos, y también había gente que está trabajando en oficinas de derechos sociales con gente migrante que trabajaba vendiendo la manta y que empezó a detectar casos de esas personas que no podían pagar la hipoteca, ¿no? Y a raíz de ahí, pues y con otros más que nos fuimos añadiendo, ¿no?, que por ejemplo yo no estaba metida en nada, pero iba a todas las manifestaciones de V, y pues a raíz de todo eso nos empezamos a reunir y empezamos a, digamos, a bucear en el mundo hipotecario, que para nosotros era muy desconocido, pues sabiendo que mucha gente pues que estaba hipotecada, que iba a empezar a tener problemas de pago por la crisis, y que sabíamos que en un momento u otro pues iba a empezar a venir pues eso, una avalancha de subastas, de desahucios. Claro, luego vimos que todo era mucho peor de lo que esperábamos, ¿no?, cuando descubrimos la ley que tenemos en este país, que en aquel entonces, pues eso, te de casa, pero la mitad de la deuda pues perduraba, digamos, para siempre, que ahora es bastante igual a pesar de del desastre de cambios que ha intentado implementar el PP, que no han servido para nada. Pues un poco los orígenes fueron así, así, y entonces a partir de ahí pues convocar la primera reunión en Barcelona, a la que vino bastante gente, y bueno, todo un aprendizaje a partir de la primera reunión, que no sé si quieres te cuento más o... Sí, puedes contarnos un poco cuáles fueron los primeros problemas, ¿no?, que tuvisteis, vale, sí, que os encontrasteis, ¿no? Bueno, claro, como empezábamos un poco, a ver, no empezábamos de cero porque ya te digo que había cierto bagaje, pero bueno, pues se trataba de conseguir que la gente afectada fuera, digamos, protagonista de su propia lucha, ¿no? O sea, saber que para movilizar a todo este, digamos, colectivo en potencia que era entonces, que entonces no existía, pues era importante que la gente, pues, digamos, eso, se sintiera protagonista del problema y también, por lo tanto, para buscar la solución. Entonces, de ahí empezamos a hacer reuniones, nos empezamos a formar, vimos enseguida eso, que era necesario tener, que podía parecer muy complicado, pero que en el fondo no lo era, pero que necesitábamos tener algún tipo de conocimiento. Entonces probamos a hacer reuniones a las que asistía, pues yo qué sé, algún abogado o abogada, pero enseguida vimos que eso pues generaba todo un problema, ¿no? La gente ya no escuchaba pues lo importante que era movilizarse, plantar cara a los bancos, empezar a hacer acciones, porque lo único que quería la gente era pues ir corriendo al abogado o la abogada para que le hiciera, digamos, mírame los papeles, ¿no? Y claro, ya no había espacio de, ¿no?, de compartir colectivamente, de escuchar al otro, de quitarte la culpa. Todo ese proceso fue mucho más largo, ¿no? Cuando decimos, vale, con la figura del abogado así no funciona, vamos a tener que poner más esfuerzo en eso, en una asamblea. No es que no pudieran asistir abogados, sino que el rol de la persona con conocimiento experto no fuera el de yo explico, tú escuchas, ¿no?, sino un espacio de compartir experiencias, que esto es lo siguiente que vimos, ¿no?, que cuando queríamos plantear, bueno, cuando planteábamos la opción de, bueno, pues quizá deberíamos ir al banco o hacer algo, pues bueno, mucha vergüenza, mucha gente que venía un día y cuando veía que no había allí alguien que le llevara los papeles, pues ya no volvía, porque lo que quería pues era, vaya, lo que hubiéramos querido, lo que queríamos todos, que básicamente es a lo que nos habían enseñado, ¿no?, a llegar a un sitio, entregar los papeles y a que alguien nos intente ayudar. Y claro, aquí era distinto y por lo tanto tardó más, ¿no? Pero poco a poco, dime, perdona, sí. Es que yo, claro, si a mí no me frena, ¿no? Bueno, que creo que todos sabemos que esto da para hablar muchas horas, ¿no? Es decir, eso, el tema de la vivienda. Dime por dónde quieres que... Sí, hombre, la lucha de la plataforma contra los bancos fue un David contra Goliat y por desgracia sigue siendo, ¿no?, un David contra Goliat, uh-huh. Aunque hemos conseguido pues todos grandes triunfos, pero tu manera de ver, ¿cuál crees que podía ser uno de los grandes triunfos que ha conseguido la plataforma? Pues yo creo que un poco lo que te estaba comentando, el hecho de este cambio de mentalidad, ¿no?, que nos costó muchísimo, bueno, que costó, no es que nos costara, que a todo el mundo le ha costado, que a todo el mundo que participa en la PAL, quizá si ha empezado a estar en la PAL estos últimos años no tanto, pero los primeros años fueron muy duros porque en todas partes, en los medios de comunicación, la clase política, empresarial, en todas partes tú oís, pues que, yo qué sé, por ejemplo, que la dación en pago, que eso no existía, que eso no puede ser, que la gente que se había hipotecado pues era su responsabilidad y que no podía ser que ahora pues se le tuviera que ayudar a gente que había tomado una mala decisión, que se tenía que hacer cargo pues de lo que había firmado. Todo eso era muy agresivo y era el discurso predominante en todas partes, y eso hacía que la gente afectada pues eso estuviera no solo deprimida y asustada por lo que se le venía encima, sino que además sin ninguna gana de luchar, mucho menos enfadada. Esto que vemos ahora del sí se puede, de eso no, eso era como pedir un imposible. Y entonces el trabajar de esta manera, con asesoramiento colectivo, con este apoyo mutuo en las asambleas, en compartir el conocimiento, en fomentar el empoderamiento de la gente, todo esto, pues al cabo del tiempo empezó a dar sus frutos y ha hecho, para mí, este es uno de los es que sin este logro ningún otro hubiera sido posible, ¿no? El hecho de que hoy la PA tenga el soporte mayoritario de, bueno, yo diría que todo el mundo está con la PA, muy poca gente no está con la PA, pero no solo la ciudadanía, sino partidos, los jueces nos han dado la razón, hemos llegado a Europa. Todo esto, sin este cambio de mentalidad de hormiguita a hormiguita que mucha gente estuvo trabajando durante los primeros años para darle la vuelta a la idea que se tenía de los hipotecados, del problema de las hipotecas, que era como una cosa, como si los responsables quedaban totalmente fuera de la foto. O sea, este darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y el conseguir que mucha gente pueda gritar si se puede, no solo porque se consiguen cosas, sino porque se sabe que se puede y que hay una injusticia. Todo este cambio de mentalidad para mí ha sido una de las principales victorias, o sea, la principal victoria de la PA, que ha permitido que luego vengan todas las demás. ¿Y cómo ves el presente, ¿no?, de la plataforma y el futuro, ¿no? Porque nosotros desde, bueno, aquí, pues, desde Asturias lo vemos negro a veces. Bueno, por delante tenemos un año, año y medio muy... A ver, la plataforma yo creo que está muy fuerte. Hay más de, si no me equivoco, de 200 núcleos en todo el estado, cosa que era impensable, evidentemente, cuando empezamos. Tenemos muchísimo apoyo. Digamos, la prueba es que la ILP... lo votaron todos a favor, todos los partidos a favor, excepto el BP. Y ahora yo creo que tenemos un reto en el próximo año y medio, pues muy importante, ¿no? Porque vienen elecciones generales y yo creo que es nuestra oportunidad para ganar las medidas que proponíamos en la ILP, la paralizar todos los desahucios, conseguir que los pisos en manos de la banca pasen a formar parte del alquiler y conseguir la acción en pago retroactiva. O sea, tenemos que, yo creo que tenemos que conseguir que ningún partido, los que se presenta a las elecciones generales, pueda, o sea, no permitir que cualquier partido que quiera optar a gobernar tiene que llevar en su programa electoral las tres medidas de la ILP, de la PA. Llevarlo y aplicarlo, que los programas electorales llevan mucho, pero luego no aplican nada. No, está clarísimo, llevarlo y aplicarlo. Y con un compromiso de aplicarlo, y además, claro, y que no haya ninguna duda. Y yo creo que tenemos que apretar muchísimo para ahí. Evidentemente, como siempre en la PA, aquello de un objetivo a medio y largo plazo y las cosas del día a día, pues seguir parando desahucios, recuperando pisos en manos de la banca para hacer ser social, las campañas que pongamos en marcha que sean necesarias, sin perder de vista ese objetivo un poco más a largo plazo, que es... pues intentar, bueno, no intentar, no, ganar por fin las medidas de ley, aprovechando que van a haber elecciones generales dentro de poquito. Lucía, yo quería preguntarte, a cuento de esta, de la ILP, si no crees que, bueno, la ILP yo creo que marcó un punto de inflexión muy fuerte en cuanto a la presencia de la plataforma, pues en todo en lo que es la sociedad, que se le hizo pues como un elemento bastante importante, algo a tener en cuenta, pero toda esta fuerza también creo que hubo muchos otros elementos que quisieron o vieron la forma de aprovecharse de ella, ¿no? Y ahora, bueno, pues claro, estoy pensando lo que comentabas ahora de partidos políticos u otras personas que vieron un modo, bueno, pues de infiltrarse y de aprovecharse de todo ese trabajo que habíamos hecho con la ILP. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, opino que, a ver, la PA es un caramelo. Hoy en día, a ver, la PA ha sido la oposición al gobierno del PP durante todos estos años. Donde debería haber estado la oposición estaba la plataforma dando cara a todas horas, en todas partes, en los medios, en la calle, en los bancos, y yo creo que ahora somos, vaya, si no, el actor social más importante que tiene este país, y por lo tanto, pues evidentemente todo el mundo quiere meter baza y sacar provecho. Nosotras siempre lo hemos dicho desde el principio, está en el manifiesto, la PA es apartidista, no es apolítica, la PA hace política y la hace desde el día cero, pero es apartidista. Cualquier persona de cualquier partido es bienvenida y puede trabajar codo con codo con todo el mundo, pero eso sí, la gente que tenga cierta responsabilidad con visibilidad, pues no debe de pertenecer a ningún partido. Y bueno, por ejemplo, aquí en Cataluña, a nivel de autonómico de PAS catalanas, pues hace digamos un año y medio o algo así, ya preveyendo este problema que tú comentas, ¿no?, de gente infiltrada, gente que quiere sacar provecho, este y otros problemas que pueden surgir, como en cualquier otra, digamos, organización, pues nos dotamos entre todas, consensuamos un documento que le decimos de líneas rojas, en el que pues nos con el que nos sentimos a gusto y con el que marca, digamos, ya que tenemos esto muy general para permitir que se multipliquen las PAS por todas partes, pues acotar con más pues aquella normativa que nos parece, digamos, mínima y deseable y con la que nos sentimos cómoda y que puede evitar cualquiera de estos de estas situaciones que tú comentabas. Efectivamente, hay que ir con mucho cuidado, y lo que le decía antes a Miguel también, precisamente estos años, no solo vienen generales, vienen municipales, vendrán en algunos también autonómicas, o sea, este es un año delicado, o sea, con mucho potencial para ganar, pero también muy delicado, porque mucha gente querrá malmeter, nos querrá hacer daño, nos querrá dividir, quitar fuerzas, y seguramente mucha de esta gente, evidentemente estamos totalmente infiltradas por todas partes, entonces tenemos que cuidar el movimiento, cuidarnos unas a las otras y cuidar a la PA que pues que nos ha dado y que, bueno, esperemos que nos dé dentro de poco, digamos, el super objetivo que todas tenemos. Muy bien, pues oye, muchas gracias, Lucía, por esta primera entrevista. Esperemos que no te hayamos quitado mucho tiempo, que sé que sabemos que estás súper liada. Y bueno, sabemos que dentro de poco nos ha chivado un pajarito, que creo que alguna compañera nuestra pues va a acercarse por allí. Y es de agradecer que... Sí, ¿eh? pues nada, muy bien, hasta la próxima y bueno, nos vemos en la lucha. Muchas gracias. Nos vemos en la calle, Lucía. ¿Dime? ¿Perdón? Que nos vemos en la calle, Lucía. Un saludo. Vale, muy bien, nos vemos. Gracias. Bueno, y ahora vamos a iniciar una sección de noticias que hemos estado, bueno, pues seleccionando más o menos relacionadas con el tema que nos ocupa y que nos va a contar Miguel. Bueno, pues vamos a hacer un poco noticias generales y luego un poco noticias más locales de Asturias. Por desgracia, con esta crisis estamos sufriendo, hay demasiadas noticias y hemos seleccionado un poco las que más importantes nos parecen, ¿no? Bueno, ahora como está de actualidad, pues tenemos que hablar del dinero de Puyol, ¿no? El dinero de Puyol que tiene en Andorra, 1.200 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, que proceden de la quiebra de banca catalana, ¿no? Ya sabemos de dónde tiene esa famosa fortuna, ¿no? De la banca catalana, que en su día fue una banca pública que luego se privatizó, ¿no? Y Jordi Pujol junto con otros, ¿eh? pues se llevaron pues los beneficios de esa banca, ¿no? 1.200 millones de las antiguas pesetas. Ahora vemos lo que está pasando con los bancos que han sido privatizados. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Cajastur, que se privatizó y se creó un banco llamándose Liberbank, ¿no? Y tenemos a ver dónde está todo ese dinero que se le dio público, al famoso Manuel Menéndez, el cual, bueno, entre otras cosas, pues tiene un sueldo de 50.000 euros al mes, al mes, porque al año sería bastante poco, avión privado y su casita en Londres, ¿no? Pues ahí vemos pues todos estos políticos que aparte de conseguir un puesto, ya fuera pues con el tema de Pujol, que fue el presidente de Cataluña, o otros políticos, los cuales, pues gracias a su puesto, pues se podían acceder a las cajas y esquilmarlas como han hecho y hundir al país. Otra noticia que, bueno, que no es del todo mala, porque no todo van a ser noticias malas esta semana. Bueno, pues el Euribor vuelve a caer, cae a mínimos y abarato a través de las hipotecas. Un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años, pues tendrá una rebaja en la cuota mensual de unos 56 euros. Una buena noticia. El Euribor, precio del dinero a un año en el mercado interbancario europeo y principal referencia hipotecaria, pues ha bajado en el mes de agosto hasta el mínimo histórico del 0,46%, ¿no?, según datos de Banco de España y el mercado. Bueno, otra noticia, ahora esta sí que es mala, ¿no? La Comisión Europea pedirá explicaciones sobre los desahucios al Tribunal Supremo. Como sabemos, ya hace más de un año el Tribunal Europeo dijo que la ley hipotecaria en España era injusta e ilegal. Lo único que creó el Partido Popular fue una nueva ley hipotecaria que, como hemos visto estos días, lo único que ha hecho ha sido agilizar los desahucios. Cada vez hay más desahucios y Asturias, por desgracia, es una de las comunidades que más suben los desahucios. No solamente desahucios de hipoteca o lanzamientos de vivienda de hipoteca, sino desahucios de alquiler que están subiendo, no solamente en Asturias, sino en toda España. Una ley hipotecaria que lo único que hizo fue beneficiar a las entidades bancarias, la cual incluso incumplía la Constitución, como también vimos hace unos meses, en la cual si el banco, si el juez o la jueza le daba la razón al banco, la persona afectada no tenía ni siquiera el derecho a recurrir, mientras que si era al contrario y el juez o la jueza le daba la razón a la persona afectada, pues el banco tenía todo el derecho de recurrir, ¿no? Y aquí la Constitución se aplica para ellos cuando quieren y cuando no, pues no se aplica y no hay ningún problema. CaixaBank acuerda la compra de Barclays España por 800 millones de euros. Antes hablábamos de 1.200 millones de pesetas de Puyol, ahora ya estamos hablando de euros, 800 millones de euros. Pues CaixaBank ha acordado con Barclays Bank la adquisición de Barclays Bank, que gestiona el negocio de la banca minorista, gestión de patrimonios y banca cooperativa de la entidad británica en España, por 800 millones de euros. Para esto sí hay dinero. Calderilla. Nah. Sí, nada, poco. Para esto sí hay dinero. Para desahuciar a las familias y echarlas de su casa, las personas no pueden llegar a ningún tipo de acuerdo. Y encima con el tema de CaixaBank, que hemos visto pues esta semana, que encima pues van a desalojar un edificio liberado, ¿no?, por la oficina de vivienda de Madrid, que se llama La Manuela, que está precisamente en Madrid. Pues tiene dinero para eso, para gastarse 800 millones de euros, pero no tiene pues dinero para dejar una persona que sea un interlocutor válido, pues para que le dé un alquiler social a esas familias, que es lo que se está pidiendo. Pasamos ahora aquí a las noticias más locales, más de Asturias también. Como sabéis muchos de vosotros, a raíz del 15M en Oviedo se ocupó, pues se liberó también, ¿no?, un espacio que estaba cerrado, la antigua Consejería de Sanidad, el cual se le llamó La Madreña, en el cual, pues a La Madreña, bueno, como comentaremos luego, la plataforma de Dos por la Hipoteca nació precisamente ahí en lo que es la plataforma, nació en La Madreña, reuniones en La Madreña, ¿no? Pues ahora, después del desalojo violento por la fuerza de las, ¿no?, de las unidades del orden público, o más bien del desorden público, pues ahora el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, ha firmado este viernes su intención de reubicar en otro edificio a los miembros del colectivo de La Madreña, que, bueno, desde 2011, como comentaba, hasta junio de este año ocupaban el edificio. Bueno, no entendemos muy bien esta noticia. El ayuntamiento podía haber hecho algo más para que las personas no fueran desalojadas de este edificio, un edificio que incluso los vecinos pues valoraban, ¿no?, la labor social la cual estaba gestando las personas que allí estaban ocupando. Bueno, noticias de la plataforma de por hipoteca de Asturias, pues una buena noticia, volvemos otra vez a las asambleas de asesoramiento colectivo este viernes a las 6 en el Centro Municipal Integrado del Llano, en la calle Río Doro 37 de Gijón, en el cual cualquier persona que tenga algún problema con su hipoteca o cualquier duda o con el alquiler, nosotros también llevamos temas de alquiler, pues puede pasar por allí. Bueno, siempre que va una de cal, pues va una de arena, igual una de arena, va una de cal. Morillón, esta alcaldesa que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Gijón, que aparte de dar paseos en bicicleta para potenciar el carril bici del muro, no sabemos muy bien lo que hace, pues bueno, pues tiene tiempo para gastar dinero de los contribuyentes otra vez en recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pues otra Otra propuesta que fue aprobada en el Pleno y que llevó la plataforma de afectados por la hipoteca de Asturias al Pleno del Ayuntamiento de Gijón con el apoyo del Partido Socialista. Por desgracia tuvimos que llevarla con un partido porque no hay mecanismos en el Ayuntamiento de Gijón en la cual una iniciativa ciudadana como el pago de las plusvalías la extensión del pago de las plusvalías por parte de las personas que han sido desahuciadas o que han conseguido una dación en pago pues tengan que pagarla, pues no tuvimos esos mecanismos como ciudadanos para poder llevarlos y tuvimos que recurrir a un partido político que el único que nos apoyó en este caso pues fue el Partido Socialista. Fue aprobada en un pleno en el Ayuntamiento de Gijón, pues ahora pues aquí Morillón, nuestra alcaldesa, pues ha dicho que tiene que llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Nos gustaría saber cuánto dinero se va a gastar el ayuntamiento en este recurso que va a presentar, aparte cuánto dinero vamos a tener también que pagarle más de todos los intereses de las personas que luego van a poder hacer válido su pago de la plusvalía, pero hay que tener en cuenta que los intereses son el 20% de cada plusvalía, es decir, dinero que va a salir otra vez de nuestros bolsillos en vez de acatar lo que se acordó en un pleno que ellos también estaban y democráticamente fue apoyado. Bueno, como también sabéis muchos que nos seguís por las redes sociales, llevamos un tiempo ya con el Nodo. El Nodo es un barrio pesquero que hay en Avilés, que tiene un problema con la cofradía de pescadores, o más bien la corruptela de pescadores que existe allí, que ya en el año 1995 empezó, a partir del año 1995, empezó a hipotecar las viviendas que tenían que ser solamente para los pescadores, viviendas que tenían que tener una labor social, porque eso fueron dadas por parte del Principado de Asturias. Y después de casi 20 años, pues hay 30 familias que tienen un riesgo de desahucio porque, bueno, la corruptela de pescadores que no le valió con hipotecar las viviendas por valores superiores a lo que realmente era la tasación de la vivienda, no le valió con especular con lo que era económicamente, ganando dinero con unas viviendas a las cuales no había podido hipotecar, luego quiso especular inmobiliariamente tirando todas esas viviendas abajo y construyendo edificios nuevos allí. Pues bueno, pues ahora no se parece que los vecinos no consiguen llegar a un acuerdo porque la cofradía impone sus acuerdos y los vecinos no están de acuerdo pues en esas condiciones que llevan viviendo años en ese barrio. Y muchas de esas casas pues ya están pagadas porque eran, como comentaba, viviendas sociales. Y bueno, para acabar, que como sabemos que ahora gracias a las redes sociales se nos escucha por toda España o por todo el mundo, bueno, vamos a comentar pues los desahucios que hay por desgracia para esta semana, que quien quiera puede consultarlos en afectadosporlahipoteca.com. Pues el jueves 4 de septiembre en Castellón, tenemos uno a las 9 de la mañana en la calle Hermanos de Villafaña 15, la entidad es el Banco Popular. El viernes 5 de septiembre en Getafe, Madrid, a las 8 de la mañana en la calle Núñez de Balboa 26, Deutsche Bank patrocina este desahucio. El martes 9 de septiembre en Elche, Alicante, a las 10 de la mañana en la calle Espronceda 33, pues en este caso no es un banco, sino es el propio Ayuntamiento de Elche el que desahucia. Y el miércoles 10 de septiembre en Madrid, a las 8 y media de la mañana, en la calle Godella 107, la entidad es Cataluña Caixa. Patrocina este desahucio, Cataluña Caixa, que recordar que fue rescatada con dinero público, bueno, como la mayoría de ellas. Y también recordar que el 26 de septiembre se quiere CaixaBank, la antigua La Caixa, quiere desahuciar, pues como comentaba antes, de un edificio liberado. Creo que eran unas 6-7 familias, bueno, con niños, bueno, aunque fuera una, nos importa bastante poco. Y se ha creado un hashtag que es almohadilla suspende a la Caixa, en la cual, pues nada, lo es muy sencillo, tenéis que acudir a una oficina de la Caixa y una vez que acudáis a esa oficina de la Caixa ponéis en un papel un cero, que es el suspenso que se da a la Caixa por su obra social, que algunos recordamos que no hace mucho pues ponía en su obra social contra la pobreza infantil cuando era la entidad que más desahuciaba de Cataluña. Es decir, los mismos que llevaban a la pobreza infantil a los niños hacían una obra social contra la pobreza infantil. Pues es de lo que las inconcluencias que tienen muchas entidades financieras que han sido rescatadas con dinero público y lo que están dedicando es a echar a las familias de su casa. Por, como comentaba, los desahucios siguen subiendo y bueno, esperemos que algún día esto se pare. Bueno, vamos a comentaros ahora la agenda de actividades que tenemos para esta semana. Ahora, como acabamos de volver, después del parón de agosto, en esta semana tenemos poca cosa, pero estaros atentos porque casi siempre hay rutas bancarias, visitas a bancos, actividades, etcétera. Ahora mismo, solo recordaros lo que ya nos dijo Miguel, que este viernes 5 de septiembre vuelven las asambleas de asesoramiento colectivo de La Paz de Asturias, que son a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, la calle Río de Oro 37, en Gijón. Y, importante, a todos los que vengan por primera vez, que traigan toda la documentación posible para que podamos darles un mejor asesoramiento. También el nodo. El día 13, en apoyo al nodo, vamos a celebrar una serie de actuaciones con la colaboración de algunas personas. Esto será con la zona del Cafetón, en la Plaza del Sol, y os informaremos de ello más ampliamente el miércoles próximo en este mismo programa. Será a las 8:30 y tenemos algunas sorpresas de gente que está muy interesada en participar para apoyar a los vecinos del nodo de los que os habló antes Miguel. Y desde luego no olvidéis en la agenda tampoco que el próximo miércoles nos podréis volver a escuchar aquí en Radio Crash en el programa de La Paz Asturias. Bueno, si antes estuvimos escuchando de voz de Lucía Martín cómo había nacido la plataforma de afectados por la hipoteca en toda España, vamos a centrarnos ahora en el caso de Asturias, cómo nació la PA en Asturias. Y esto nos lo va a contar Miguel. Bueno, hoy me toca mucho hablar, pero espero que no sea todos los días así. Bueno, la plataforma de afectados por la hipoteca nace en el año en el año 2011 nace, pero bueno, realmente ya venía atrás, venía de la campaña de Sison, del 15M. Bueno, pues una, en este caso me toca a mí porque bueno, fue quien la trajo aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? El 15 de mayo, como todos sabéis, pues miles de personas, millones, ¿no?, en toda España salimos a la calle pues a reivindicar y a pedir, entre otras cosas, más democracia, más participación del pueblo. Y bueno, pues al mes en Sol se hizo una asamblea de todas las plataformas, perdón, de todas las asambleas o acampadas que había en aquella época. Y yo acudí con otras dos personas de aquí de Gijón, y estando allí pues fue cuando una compañera de Murcia empezó a explicar la problemática de los desahucios, que ellos ya habían parado unos 50 desahucios en la puerta, lo que habían conseguido. Y bueno, pues yo me empecé a interesar, que aunque había ya visto por la tele un desahucio que se había parado en Madrid, pero no tenía mucha idea. Entonces, bueno, le robé tiempo de aquella asamblea estatal que tuvimos, y durante bastante tiempo me estuve informando, y cuando vine aquí a Gijón pues dije, bueno, pues hay que hacerlo en Asturias, porque bueno, si hay desahucios en Murcia, hay desahucios en Madrid, por desgracia tiene que haberlos en Asturias, ¿no? Entonces, bueno, a partir de entonces, a través de los compañeros de la acampada Sison del 15M, pues empezó a crear un pequeño grupo de personas que nos íbamos pues intentando recopilar información. Pero bueno, cuando la acampada se levanta, pusimos una mesa informativa y por ahí apareció un chico, por ahí creo que fue por julio, finales de julio, diciéndonos que le desahuciaban en 2 horas, ¿no? Ese fue el primer desahucio que paró la plataforma, que gracias a una concentración que había del Banco Popular, que había estafado a unas 50 personas de una avanzada edad y que habían venido desde Madrid a protestar aquí al Banco Popular, pues gracias a esa concentración pues conseguimos parar aquel desahucio de aquel chico, que creo recordar que era una familia con 2 niños, un niño, no me acuerdo, ya hace tiempo. Bueno, pues a partir de ahí pues ya el 15M se levanta, se transforma, ¿no?, como muchas veces hemos dicho, y empiezo un poco a tirar de lo que era la plataforma. Empiezo a ver la necesidad yendo a asambleas en Barcelona, que estatales de lo que era la plataforma, primero, como comentaba, como un grupo de estos desahucios de la campaña de Sison, pues la necesidad de crear esa plataforma aquí en Asturias. Pues ahí en La Madreña nos juntamos un grupo de gente y bueno, luego por diferentes circunstancias pues tiré yo un poco para adelante de ellos y se crea la Pasturias, ¿no? Durante mucho tiempo pues estuve recorriéndome toda Asturias viendo la problemática, durmiendo 3-4 horas aprendiendo, porque yo era albañil, y aprendiendo un poco de qué era eso de los desahucios, porque a mí no me entraba en la cabeza, y os digo de verdad que me tardé mucho en entender lo que era el procedimiento hipotecario, la subasta, pero no porque no supiera lo que era, sino porque es que no lo entendía, mi cabeza no me cogía que yo, después de entregar una vivienda, de aquella era el 50% del valor de tasación, era lo que te quedaba de deuda. Yo no lo entendía, ¿no? Que si yo había comprado una casa por 120.000 euros, el banco se la quedaba por 60, yo, encima de entregarle mi casa, todavía le seguía debiendo 60.000 euros al banco. Y encima el banco luego podía vender la casa y hacer con ella lo que quisiera. Y yo, aunque estaba y leía libros y libros, más bien internet, y todo eso, tardé mucho tiempo en entender aquello, ¿no? Bueno, luego, pues como comentaba, no había asambleas, porque uno de los pilares de la plataforma, como comentaba la compañera de Barcelona antes, Lucía, ¿no?, las asambleas de asesoramiento colectivo y el empoderamiento de las personas que llegan afectadas. Pues un poco más adelante, los compañeros de la Asamblea del Llano, del 15M de Gijón, pues me dejaron un espacio allí, ¿no?, y cuando... Quiero recordar que cuando acababa la asamblea de ellos, pues teníamos unos minutos para tratar los temas de desahucios. Y bueno, me vieron tan desesperado, creo, y tan estresado de aquella, que bueno, pues un grupo de compañeros en los cuales se lo agradeceré eternamente del 15M y de la Asamblea del 15M del Llano, pues decidieron pues unirse a esta plataforma. Los principios fueron un poco como comentaba Lucía, pues sí, es verdad que fueron muy duros. Muy duros, porque había muchos casos de personas pues que llegaban, se les solucionaba el problema y desaparecían, no se volvía a saber de ellos. Como nosotros siempre hemos dicho, bueno, no que lo hayamos dicho, es que son uno de los estatutos o de las bases de la plataforma no cobra absolutamente por nada de lo que realiza, ni sus abogados cobran por nada de lo que realiza, y lo que sí queremos es que ese tiempo que nosotros invertimos en ellos pues luego sea compensado de alguna manera, ¿no? Y el compensarlo pues es seguir asistiendo a las asambleas para ayudar a otras familias a asistir a acciones en bancos, acompañar a personas a entregar documentación en bancos y todo eso. Entonces era muy complicado que las personas pues se involucraran, es decir, la mayoría de las personas pues llegaban, solucionaban su caso y luego no volvías a saber pues nada de ellas, ¿no? Si la encontrabas un día por la calle, ¿no? Y algunas pues incluso agachaban la vista, por desgracia, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues la plataforma se fue gestando. Se consiguió un grupo que ahora somos un grupo bastante grande de personas, las cuales, bueno, pues lógicamente cada uno colabora de la manera que buenamente puede, ¿no? Pues algunos hacemos un poco más, otros hacemos un poco menos y otros pues a veces pues hacemos acto de presencia, pues como comentaba antes, acompañándonos a los bancos, ¿no? Porque es muy necesario que los bancos vean que las personas que tienen un problema vean que, bueno, pues que pueden solucionarlo, pero sobre todo que van acompañadas, ¿no? Que no se les va a volver a engañar, que lo que ayer le decía el director o la directora del banco, que era la solución para ellos, pues ahora no va a ser, no es la solución, ¿no? Porque nosotros en las asambleas de asesoramiento colectivo lo que damos son las herramientas para que la persona vea, ¿no? Vea cuáles son las posibilidades que tenga, ya sea una dación en pago o una carencia, la cual no solemos recomendar mucho, ¿no? Pues como comentaba, bueno, pues un poco fue la creación un poco así, ¿no? De la plataforma. Y lógicamente pues invito a todas las personas, que ya empezamos como comentaba este viernes a las 6 en el Centro Municipal de Arroyano, pues que acuda, que puede participar, o si tiene un problema que acuda por allí, ¿no? Bueno, tras esta historia que nos contó Miguel, incompleta, porque obviamente el nacimiento de Paz Asturias tiene muchas otras vertientes, pero iremos enterándonos más con el tiempo. Vamos a ir con un consultorio. ¿Te sientes traicionada por tu banco? ¿No crees que cada vez debes más de tu hipoteca? Pues pregúntale a Francisca Bankis. Carta de desconcertada. Querida doña Francisca Bankis, hace 7 años conocí a un banco que parecía muy sincero. Desde unos meses antes, cada vez que pasaba ante él, me sonreía y me decía agradables palabras que mostraban su interés por mí. Ven conmigo, que tengo el mejor interés. Para mí lo más importante eres tú. Conmigo tendrás la casa que te mereces. Y así hasta que no pude más y me rendí a sus encantos. Entonces firmé con él ante notario una hipoteca, según él, con las mejores condiciones. Habíamos iniciado una duradera relación y todo eran sonrisas y buenas palabras, parecían buenos tiempos, y yo vivía feliz y despreocupada. Tras 6 años de felicidad en la que yo creía que era nuestra casa, la estafa llamada crisis hizo que primero mi marido y después yo nos quedáramos sin trabajo. Confiada, fui al banco y se lo conté, esperando su comprensión y apoyo. Pero ante mi sorpresa, su actitud cambió. Ya no era el banco agradable que yo había conocido y en el que tanto había confiado. El banco que con tanta amabilidad había recibido mi dinero durante tantos años. Se mostró serio y duro conmigo. Me dijo que todo era culpa mía y que mis problemas no eran asunto suyo, que yo debía pagar como fuera. Salí de allí desconcertada ante esta actitud y hecha un mar de lágrimas, pues no entendía cómo un banco podía cambiar así de un día para otro. ¿Qué había hecho yo para disgustarle de esa manera? Tras unos días de nervios e incertidumbre, volví a verle pensando que había sido un malentendido o que solo era el banco que había tenido un mal día. Pero este nuevo encuentro no fue mucho mejor. Sin embargo, tanta desesperación vio en mí que pareció ablandarse un poco y aprecié en él un leve destello de lo que había tenido entre nosotros. Aún serio, pero con un tono entre compasivo y firme, me dijo que él necesitaba el dinero más que yo, que su situación era aún peor que la mía, pues estaba muy acuciado por la troika, que se encontraba a punto de quebrar. Sin embargo, haciendo un gran esfuerzo, me ofrecería un arreglo temporal que nos ayudase a los dos. Mientras mi marido y yo encontrábamos un trabajo, debía de ir ingresando lo que pudiera y así él vería mi buena voluntad y no se enfadarían con él los de arriba. Salí más aliviada, pues su preocupación y ganas de ayudarme parecían sinceras y recordando lo que años antes fue nuestra relación, creo que me quiere ayudar de verdad. Ahora los únicos ingresos de mi familia son solo 426 euros y con ellos hemos de vivir mi marido, mis dos hijos y yo. Sin embargo, pienso que tal vez podamos apretarnos el cinturón aún más y darle al banco algo de dinero como me pide. Doña Francisca Banquis, ¿qué debo hacer? ¿Cree que el banco es sincero en su oferta? Si cedo, ¿volverá nuestra relación a ser como antes? Querida desconcertada, tu caso es más común de lo que te podrías imaginar. Está claro que durante todo este tiempo te he estado mintiendo, pues es en los tiempos de dificultad cuando se demuestra si un banco es bueno o no, suponiendo que alguno lo fuera. Es entonces cuando el banco debe ser más comprensivo y dar un verdadero apoyo para resolver la situación. Sin embargo, por lo que me cuentas, su actitud ha cambiado y ya no se muestra amable contigo. No te engañes, en realidad siempre fue así, pero fingía para engatusarte y que cayeras en sus redes, para hacer contigo lo que a él le daba más placer, quedarse con tu dinero. Cuanto más, mejor. Debes de saber que un banco solo piensa en su provecho y no en tu bien. Con esa bonita frase que te dice ahora de dame lo que puedas, solo quiere engatusarte una vez más, quiere aprovecharse de tu situación y quitarte ese poco dinero que recibes y que tú en tu familia tanto necesitáis. No te engañes, querida. Todos los bancos son unos egoístas y en ti está el no dejarte enredar en sus manejos. Ese dinero que te pide irá directamente a sus cuentas y no rebajará en nada la deuda de tu hipoteca. Al contrario, seguirá aumentando. Y cuando ya no pueda sacaros más dinero, no le temblará la mano en llevarte al juzgado y quitarte la casa, dejándoos en la calle a tus hijos, a tu marido y a ti. Y después todavía te pedirá más dinero porque un banco es insaciable. Desengáñate, saca fuerzas de tu dolor. Recuerda que no estás sola y que puedes pedir ayuda a la PA más cercana. Preséntate en el banco con ellos y déjale bien claro que no puedes pagar y que no vas a hacerlo, que ese dinero lo necesitas para dar de comer a tus hijos. Exígele que busque una solución, que de verdad te convenga o que te dé la dación en pago, pero que no intente engañarte más. Y dile también que sabes que no es cierto que él también lo esté pasando mal, que sabes que le están dando ayudas y que sus consejeros cada vez cobran más dinero. Verás cómo cuando vayas al banco con los compañeros de la PA, su actitud cambia porque se dará cuenta de que ya no le servirán sus tretas y no podrá engañarte más. Debes entender que lo que parecía una gran relación, en realidad era una gran mentira para aprovecharse de ti y enriquecerse a tus costas. Debes dejarle claro que ahora eres tú quien lleva las riendas y que ya no podrá abusar más de ti. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Vamos ahora con una nueva sección de casos. Vamos a comentar un poco los casos que suelen llegar a la plataforma de Afectados por la Hipoteca para que sepáis exactamente de qué realidades estamos hablando y seguramente que más de uno os vais a sentir identificados. En esta sección, como decía, queremos mostrar toda la realidad y la diversidad de todos los casos que nos llegan a la plataforma y para ello vamos a invitar a diversos miembros de la plataforma para que nos lo cuenten, para que nos cuenten su experiencia. Pero hoy, para centrar un poco el tema y que todos sepáis de lo que estamos hablando, vamos a contar cómo es todo el proceso por el que pasa un afectado cuando tiene un problema para pagar su hipoteca. Es lo que denominamos las tres fases de la ejecución hipotecaria. Miguel se va a encargar de contárnoslas. Bueno, pues las tres fases. La primera sería cuando ves que no puedes pagar, o has dejado de pagar, o ves que en el futuro no puedes pagar, pues bueno, ahí si acudes por la plataforma, pues te asesoraremos qué es lo mejor para ti cada caso. Normalmente en las entidades financieras o en los servicios de intermediación hipotecaria, tanto del Principado como del Ayuntamiento de Gijón, que para poco valen, nos van a recomendar una carencia. Una carencia es que durante un tiempo solo pague los intereses y que luego vuelvas a pagar la cuota. ¿La misma cuota que pagabas antes? No. Por desgracia, la cuota va a ser muy superior. Entonces, ¿cuál es el problema? Que planteamos desde la plataforma, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, que más de que durante dos años estés pagando 200, 300 euros menos, si dentro de dos años vas a pagar 100 euros menos, y con la situación económica que vive el país, cada vez el trabajo es más precario, pues es complicado que si hoy no puedes pagar, dentro de dos años puedas pagar, ¿no? La otra de las opciones es la que la acción en pago que puede llevar el alquiler social o no llevar el alquiler social. La de acción en pago, yo entrego la casa y a mí me quitas de toda deuda, ya que te entrego un bien el cual luego tú vas a poder vender, ya sea a otra persona física o a un fondo buitre, que de eso hablaremos otro día porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Entonces, ahí acudirás a tu banco, te acompañaremos lógicamente con el documento que tú, con las herramientas que nosotros te hayamos dado y la información que te hayamos dado, hayas creído que es tu mejor solución. Es verdad que hay veces que la carencia, aunque no la solemos recomendar, hay veces que sí es una buena solución, ¿no? Normalmente, por desgracia, la mayoría de veces es la dación en pago y el alquiler social. ¿Qué es el alquiler social? El alquiler social es que tú puedes seguir viviendo en tu vivienda durante 5 años, pues con un coste bajo, ¿no? Si el banco no llega a ningún tipo de acuerdo, pues luego lo que nos va a llegar es una citación del juzgado, que es lo que nosotros comúnmente llamamos el tocho. En ese tocho ya viene que si tú debías en cuotas 3.000 euros y no podías pagarlo, pues ahora te viene diciéndote que ya que no podías pagar 3.000 euros, pues el banco ha ejercido un procedimiento de ejecución hipotecaria contra ti y que como no puedes pagar 3.000 euros, pues que pagues todo lo que debes. Si debes 120.000, pues 120.000 euros. Como no puedes pagar 3.000, pues paga 120.000. Aquí lo primero que tenemos que hacer es acudir a pedir justicia gratuita, si tenemos derecho a ella, y luego volver otra vez a acudir a la entidad financiera con nuestro documento de dación en pago o O carencia o algún tipo de reestructuración de deuda que también ayudamos y a veces, depende del caso, muy poquitos, aconsejamos. Se puede solucionar, se han solucionado casos en este procedimiento y si no se llega a ningún tipo de acuerdo con la entidad financiera, lo que nos llega es la siguiente carta, pues es una carta de subasta. Una subasta en la cual viene reflejado el valor de tasación a efecto de subasta y el banco se quedará con el 70% del valor de tasación de esa casa y la deuda que nos quedará a nosotros restante será el 30%. A no ser que no sea vivienda habitual, y entonces se bajará al 50%. O a no ser que sea que quedándose el banco al 70% del valor de la vivienda, nos tenga el banco que dar dinero, con lo cual se bajará el 60% para así el banco poder seguir recibiendo dinero a pesar de haberse quedado con nuestra casa. Después de la subasta nos llega, pasaríamos a la tercera fase. La tercera fase es, por desgracia, el lanzamiento de vivienda. Si bien comúnmente se llama desahucio, el desahucio solo viene contemplado en el desahucio es desahucio por alquiler. Lo que por hipoteca se llama lanzamiento de vivienda, que nosotros decimos más bien lanzamiento de personas, ¿no? por la ventana. En esta fase se han conseguido también parar desahucios, se han conseguido alquileres sociales y se han conseguido un montón de acuerdos. Y no hay que perder la esperanza en ningún momento que, aunque aquí ya no tenemos una vivienda, tenemos una deuda con el banco, entonces ya lo que se pediría sería una condonación de esa deuda. Como comentamos, nunca hay que perder la esperanza. El primer caso que llegó a Asturias cuando empezamos a hacer asambleas de asesoramiento colectivo tardó exactamente o casi exactamente 2 años en solucionarlo. La chica siguió acudiendo, no perdió la esperanza y al final consiguió lo que ella quería, ¿no? que era la dación en pago. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es cuanto antes veas que no vas a poder pagar, acude por la plataforma, pero aunque tu situación tú la veas muy, muy, muy, muy, muy negra, puedes seguir acudiendo por la plataforma porque hay soluciones para todos los casos. No recomendamos los servicios de intervención hipotecaria y creo que otro día hablaremos el por qué no. Bueno, si os ha parecido un poco lío lo que ha contado Miguel ahora, no os preocupéis, es que lo es. Pero poco a poco os iréis enterando, igual que nos fuimos enterando todos los demás. Bueno, para finalizar, vamos a recordaros que este viernes 5 de septiembre vuelven las asambleas de asesoramiento colectivo de PA Asturias, que nos encontramos a las 6 de la tarde en el Centro Municipal de El Llano, que no hace falta que tengas un problema directo con la hipoteca, recuerda que afectados de una forma o de otra somos todos y que a todos nos va la historia. Recuerda también, si es la primera vez que asistes con un problema de hipoteca, en llevar toda la documentación posible. Y recordaros a todos que seguimos sin nombre, que queremos un nombre para este programa y que queremos que lo pongáis vosotros porque el programa también es vuestro. Enviad un Twitter con el hashtag Palarradio a ver con esas sugerencias y a ver si la próxima semana ya podemos hacer el inicio del programa con nombre. Nos encontramos de nuevo aquí el próximo miércoles con Rubén, con Miguel, con más gente. Con todas las personas que quieran participar. Buenas tardes. Parecía ser David es contra Goliat, barrica es en barros, tornillos, piedras y palos, la fábrica ocupa, hay que pelear. Después vendrán de esos pies por detrás, pero aguantan firme la solidaridad. Huelga de fame, la lucha va pa'lantre. La lucha va pa'lantre. Si la gente apoya, tiende su la victoria. Aquí, quiero Menturu, duro perguera, resistencia obrera. Tú, llores, lucha. Tú, llores, resiste. Tú. chao.